te espera, nadie lo puede saber. Lo que te espera, nadie lo puede saber. Por eso yo vivo feliz cuando yo canto mi bonito guaguancó. Por eso yo vivo feliz cuando yo. Thank you.